En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Por cierto, en un ratito estará también aquí en nuestros estudios el guardameta del Elche, Manu Herrera, que hoy es uno de nuestros invitados. Hasta las 2 de la tarde aquí, arrancando en una nueva edición de Elche en Punta en este jueves menos caluroso que el de hace unos días, de ayer y sobre todo que antes de ayer. Ahora mismo 27 grados y medio, que no son ni mucho menos los 38 de hace 48 horas. Hasta las 2 aquí te saludamos en Radio Marca Elche, en InfoExpress y en TeleElche, nuestros tres medios de comunicación para hacerte llegar toda la información deportiva. Y a vueltas estamos este jueves, como no puede ser de otra manera mientras no se solucione, con el tema del límite presupuestario. Cónclave en las altas esferas del Martínez Valero. Reunión a cuatro bandas. Consejo de Administración, Dirección Deportiva, Cuerpo Técnico y Jugadores, o lo que es lo mismo. El presidente José Sepulcre, el director general Antonio Rocamora, el director deportivo Víctor Horta, el entrenador Fran Escriba y los tres capitanes. ¿Para qué? Pues para buscar fórmulas para terminar de cuadrar el famoso límite presupuestario. Ya sabéis que el Elche, y no solo el Elche, hay más equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, supera a día de hoy la cifra límite de gasto para su primera plantilla marcada por el reglamento de control económico de los clubes aprobado por la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues el Consejo de Administración ha pedido un esfuerzo a la plantilla para que, en este caso, poder traspasar una pequeña parte de sus ingresos para el presupuesto de la próxima temporada y así liberar, pues, en torno a ese 1,5 millones de euros que hace falta para inscribir las fichas de Enzo Rocco, Víctor Rodríguez y Cristian Herrera. Incluso cabría la posibilidad de que con este 1,5 millones alcanzase para el fichaje de Cañas. Pero ahora mismo lo que más preocupa es, sobre todo y fundamentalmente, el poder hacer las fichas de estos tres futbolistas. Me dejo al cuarto, que es Anava, porque es un jugador que, aunque tiene ficha, mejor dicho, debería tener ficha del primer equipo por contrato, es un jugador que no entra en los planes de Fran Escribá y por ello digamos que la urgencia es mucho menor, porque lo que se intenta es de aquí al 1 de septiembre que Anava tenga pues una cesión, buscarle una salida para que se fogue en otros equipos. O en otro equipo, para ser mejor, porque solo puede jugar en uno, no en varios. Al menos en la misma temporada. Mientras, esta mañana el equipo ha entrenado a puerta cerrada. Los jugadores están convencidos de que frente al Granada se verá un Elche muy distinto al del Camp Nou. El delantero brasileño Jonatas realiza algunos ejercicios al margen de los compañeros, pero su concurso el domingo está muy comprometido. Hoy salió en rueda de prensa el croata Mario Pasalic. Reconoció que debutar en el Camp Nou, en ese escenario, fue una gran experiencia para él, aunque por desgracia no lo fue para el equipo, y que contra el Granada empieza el verdadero campeonato. 1:22, como siempre aquí en la Radio del Deporte, a través del 101.4 en la FM, contándote a estas horas, como siempre, de lunes a viernes y desde hace ya 25 años, desde 1990, en esta sintonía en el 101.4, la actualidad del Elche en Elche en Punta. Bueno, pues estamos en la recta final del cierre de inscripciones, es decir, del plazo de fichajes, Y el Elche Club de Fútbol pues está con un frente abierto muy importante. Lleva de cabeza al club, al presidente, al director general y prácticamente a todos los estamentos, que es el tema presupuestario, el límite presupuestario. ¿Cuál es el problema? Pues que la Liga este año ha atornillado y mucho a los clubes con esa nueva ley, que como decía Víctor Horta el lunes en A Todo Gol, que luego reprodujimos aquí en Elche Sport, está muy bien esa ley, pero si es para todos igual, es decir, al milímetro, dijo literalmente. Y que entendía que no era justa, al menos con el Elche, porque hay otros clubes con deudas gigantes al lado de la del Elche que gozan de una libertad mayor para firmar futbolistas. Y, por ejemplo, ahí está el caso del Deportivo La Coruña, que no hace más que firmar. Cuando tiene una deuda de 175 millones de euros por los veintitantos del Elche y con Hacienda, por ejemplo, de casi 70 por los 5,5 del Elche. Pero también en Vallecas parece que firmar 15 futbolistas no hay ningún problema para no salirse del presupuesto. Pero bueno, dicho esto, no solo el Elche es el único, hay más casos. Entre ellos, sin duda, el más llamativo, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que parece distinto, pero es el mismo. Digo parece distinto porque a ellos sí les han dejado fichar o inscribir fichas, pero ahora se han dado cuenta que se han pasado del tope, del límite. Y ahora al Atlético de Madrid le obligan a erradicar esa situación. Es decir, a soltar lastre. Oye, de lo que habéis fichado o de lo que tenéis, desfichar, en pocas palabras. Que, ojo, al final es lo mismo. Es llegar al presupuesto que te marca la Liga. Ahora ya no te marcas tú los presupuestos. Tienes que pasar por el tamiz de la Liga. Que me parece francamente bien que haya un control presupuestario para que esto no sea la ley de la selva, como siempre ha sido, y que cada uno campe a sus anchas. Pero, hombre, todos por el mismo rasero tendremos que ser medidos. O todos moros o todos cristianos, ¿no? Esa es la queja del Elche Club de Fútbol, que por otra parte ya no puede perder tiempo en quejarse, sino en trabajar. Llevan toda la semana en Madrid y esta mañana, como digo, después del entrenamiento, cónclave en las altas esferas del Martínez Valero. Reunión de todos los estamentos importantes para solicitar, porque el tiempo se echa encima, después de los avances y las negociaciones con la Liga, para solicitar a los futbolistas un esfuerzo, que eso no significa que vayan a cobrar menos, sino que habrá una pequeña partida, una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje, para poder liberar de sus emolumentos, traspasarlo a la temporada que viene y liberar en torno pues ese 1,5 millones de euros, que es lo que haría falta para inscribir a los tres futbolistas, a Enzo Rocco, a Víctor Rodríguez y también a Cristian Herrera, e incluso para que alcanzase a fichar a Cañas, con el que hay un acuerdo total y absoluto desde hace semanas, pero hasta que no quede claro el tema de las cuentas, está claro que no se puede hacer. Pero si no alcanzase, está claro que lo prioritario es el tema de las fichas de estos tres futbolistas. Bueno, vamos a ver, los futbolistas ahora lo tienen que madurar. Y en principio, bueno, también estaba en esa reunión el cuerpo técnico, sobre todo la figura de Fran Escribá, el propio director deportivo y los capitanes, junto a los responsables, los máximos responsables del Consejo de Administración. Vamos a ver, los futbolistas lo madurarán y veremos si finalmente hay un acuerdo. Porque el tema del crédito de 12 millones de euros que el Elche lleva pues trabajando desde hace tiempo para tener liquidez, para tener tesorería, en pocas palabras, para tener dinero, porque el primer pago importante de los derechos televisivos de MediaPro no llega hasta dentro de unas semanas, y por eso es el verdadero problema de liquidez que tiene el club. Hace falta esa liquidez, pero claro, ese préstamo no va a ser de hoy para mañana. Y sin embargo, la solución sí se necesita de hoy para mañana. Porque mañana es el día límite para presentar estas fichas, que no para fichar. Para fichar hay tiempo hasta el lunes que viene, a las 12 de la noche, 1 de septiembre. Bueno, pues vamos a esperar que el tema se solucione y que Fran Escribá pudiera ya poder contar, porque además se da la circunstancia de que el domingo, si Jonatas no está, no tienes al otro delantero, que es uno de los que se quedó sin ficha, Cristian Herrera. ¿Qué otra posibilidad es que den de, para este partido el técnico entienda que le hace falta a Cristian Herrera y den de alta esa ficha, solo? Y hasta el lunes se solucione lo de los otros dos. Sería solventar parte del problema. Pero lo ideal es que se solucione hoy o mañana máximo para que no tengamos que hablar de este tema. Para que hablemos de lo que verdaderamente nos gustaría hablar, que es del Elche-Granada. De un partido con viejas rivalidades. Un partido en el que todavía queda en nuestra memoria ese 18 de junio de 2011, donde el Granada, en un playoff polémico, y donde en los dos partidos no ganó ninguno de los dos partidos, ni el Elche ni el Granada, allí empate a cero y aquí empate a uno, se llevó el ascenso. Hombre, pues esa rivalidad sigue latente. Se ha rebajado el tono, está claro, después de los años y de algunas manifestaciones, exacerbado y el tono exagerado de todo lo que pasó, pero sigue siendo un partido de rivalidad. Ya que no está el Hércules, pues está el Granada. Y además de llamarse Granada y de además de pasar aquello que pasó, sobre todo es que hay que ganar. Porque después de perder el primer partido de Liga, vale, era el Barça y todo lo que tú quieras, pero las sensaciones no fueron buenas. Que no podemos analizar en profundidad porque el Barça es el Barça en el Camp Nou, está claro. Pero aún así, las sensaciones no fueron buenas. Se puede perder y se puede perder. Y el Elche perdió de una manera en la que en toda España nos han tildado como equipo ultradefensivo. Cuando el Elche de Escribá nunca ha sido ultradefensivo, pero el otro día sí lo pareció. Porque no llegó ni una vez a puerta, incluso jugando con un hombre más toda la segunda parte. Y ya lo sé, es el Barça y tiene a lo que tiene, que no es poco, es muchísimo. Pero el Córdoba perdió en el Bernabéu y dio una sensación muy distinta. A eso es a lo que nos referimos con lo de se puede perder, pero la imagen es importante. Aunque al final en la clasificación tiene lo mismo, 0 puntos, pero no es lo mismo. Bueno, pues contra el Granada de Caparrós, y ya conocemos a los equipos de Caparrós, va a ser durísimo ese partido, pero hay que ganarlo, porque si no, segunda jornada, seguir como colista o estar ahí abajo puede empezar a escocer. Para ese partido, ¿qué equipo va a poner Fran Escribá? Claro, ahora mismo es una incógnita. Por eso, por mucho que en el club no les gusta, o no quieren, o no desearían que hablásemos de esto, pero tenemos que hablar de esto, del tema de las fichas. Porque en ese equipo titular yo no sé si puedo poner a Cristian Herrera. En ese equipo titular yo no sé si puedo poner a Enzo Rocco. En ese equipo titular o en ese banquillo yo no sé si puedo poner a Víctor Rodríguez. Por tanto, cuando oigo alguna queja de es que solo habláis de esto. No, no, oiga, es que no tenemos más remedio. Es que esto sale 24 horas antes del partido del Barça. Y hombre, una ficha todavía, pero es que son tres de golpe. Y una de ellas es uno de los fichajes caros, Enzo Rocco. Entonces, por desgracia, tenemos que hablar. Yo hablo mañana, voy a hablar ahora del 11 titular. ¿Y qué hago? ¿Jonatas no está o llega muy justo? ¿Pongo a Cristian Herrera o no lo pongo? Tengo que hablar. Está más claro que el agua. Haberlo solucionado antes. ¿El problema quién lo ha creado? ¿El club? Que sí, que la liga se ha puesto muy follonera, muy beligerante y todo lo que tú quieras. Pues haber cuadrado antes las cuentas. Haber fichado menos. Yo qué sé. ¿Quiénes son los gestores del club? En esta empresa tendrán que pedirnos cuentas a los gestores de la empresa. Pues en el Elche hay que pedirle las cuentas a los gestores, al presidente y al director general, que son los que están llevando a cabo toda la negociación. Que están poniendo toda la carne en el asador, no me cabe la menor duda. Que les va a tocar poner dinero y avalar, seguro, como casi siempre. Pero este problema tenían que haberlo solucionado mucho antes, con una masa social de 25.000 abonados. No se podrán quejar, que no lo han hecho, de que el problema es que no hay afición en Elche o en la provincia. Bueno, por el bien, sin duda, de el Elche en definitiva y en todos los estamentos, que se solucione ya y dejemos de hablar de esto. ¿Posible 11? Pues insisto, sin saber si podremos contar. Yo creo que sí. Con Cristian Herrera, con Enzo Rocco y con Víctor Rodríguez, pues podría ser un equipo aproximado al del otro día, aunque ya me imagino que sin ese pivote defensivo que es José Ángel. Tito en portería, que le ganó la partida en el primer partido titular y que evidentemente va a ser el portero de la Liga. Ahora le preguntaremos a Manu Herrera cómo ha encajado esa decisión. En defensa, Pellegrín y Lombán como centrales, Damián lateral derecho. Todo parece indicar que Albacar seguirá como lateral izquierdo, porque el otro día no podemos señalar a nadie de la derrota. El Elche fue un todo, para lo bueno y para lo malo. Ordenado atrás hasta que encajó un gol, pero arriba ineficaz totalmente. En el centro del campo, hombre, lo normal es que Mosquera y Pasalic se mantengan, pero que no juegue José Ángel y que posiblemente entre Faisal en la media punta por la izquierda, Rodríguez por la derecha, y ahí está la duda. Si no llega Jonatas, si Jonatas llegara, sería Coro media punta por el centro y Jonatas arriba. Si Jonatas no está, dependiendo si se le hace ficha a Cristian Herrera o no, si se le hace ficha a Cristian Herrera y Jonatas no está, sería Cristian Herrera. Y si no tenemos al brasileño y tampoco al canario, pues Coro podría jugar como hombre más adelantado y en esa media punta por el centro pues podría jugar Adrián o el propio Pasalic, uno más adelante o más atrás. Que por cierto, hoy Pasalic ha dicho que se encuentra el más a gusto de medio centro, más que de media punta. Aunque no olvidemos que de media punta en el Hajduk Split es donde mejor resultado ha dado, marcando, si no recuerdo mal, 11 goles la pasada temporada en esa liga. Bueno, por cierto, hoy se han puesto a la venta las nuevas equipaciones del Elche Club de Fútbol. Ya hemos visto movimiento y a aficionados de siempre que ya han estado allí los primeros para calzarse toda la indumentaria, las nuevas camisetas, pantalón, media, en fin, ¿no? Algunos pues lo llevan en el corazón y no han podido fallar y en este caso faltar. Y nada más abrirse la tienda, pues han comprado todas esas equipaciones. Una pausita y hablamos enseguida con Manu Herrera. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. ...21 minutos para llegar a las 2 de la tarde... ...está ya con nosotros el guardameta del Elche, Manu Herrera... ...un hombre que, bueno pues pase lo que pase esta temporada... ...tiene ya un hueco en la historia... ...con ese ascenso, con ese trofeo Zamora... ...con esa temporada en Primera División... ...pero en esta tercera campaña pues empieza un reto nuevo para él... ...y es un reto al que me imagino que pues, no está acostumbrado... ...y no sé yo si será fácil acostumbrarse... ...primero lo saludo, Manu, buenas tardes... A ver, que te he pillado mal. Amarillo, aquí te tengo. Buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera suavecita, aquí te pongo en pantalla. ¿Cómo llevas la suplencia en este primer partido de Liga? Bueno, pues como todo profesional la llevo mal, ¿no? Porque sí que es verdad que me sorprendió. Esperaba jugar y bueno, después de una pretemporada muy buena, donde hemos trabajado de una forma muy intensa, donde creo que he encontrado uno de los mejores momentos de forma de mi carrera, pues bueno, es algo que me sorprendió porque bueno, me encontraba muy fuerte y confiaba en mis posibilidades. Pero bueno, ahora lo único que me queda es trabajar al 200%, si cabe, para intentar que el cuerpo técnico vuelva a apostar por mí. ¿Cuándo te enteras de que Titon va a ser el titular? ¿Lo intuyes días antes, semanas antes o el mismo día del partido? El mismo día del partido, no intuía nada, ¿no? O sea, ya te digo, venía con una inercia muy buena de la temporada pasada. Yo sé que el fútbol no se vive de las rentas, se vive del día a día, por eso esta pretemporada he trabajado aún más para mantener ese nivel, ¿no?, de final de temporada. Y no me lo esperaba y me enteré pues eso, horas antes del partido. Porque acabaste la temporada pasada muy bien, la segunda vuelta, ¿eh? Sí, a raíz de la lesión que tuve, cuando volví me empecé a encontrar bien, con mucha confianza y bueno, la verdad que las cosas salieron muy bien, se trabajó muy bien y es lo que te digo, esta pretemporada quería continuar con esa inercia tan buena, por eso he trabajado muy muy fuerte, creo que es la mejor pretemporada que he hecho desde que estoy aquí y bueno, por eso contento, ¿no?, porque he encontrado un punto de forma, pero bueno, no ha sido suficiente para empezar de titular. Yo escuchándote y los seguidores del Elche y aficionados que te estén escuchando dirán, bueno, está claro que lo que ha valido en este caso es la decisión de un Escribá que habrá visto a un Manu Herrera muy bien, pero un Titon mejor o tendrá confianza en Titon. Sí, bueno... Quiero decir, que parece que, si conforme tú lo estás diciendo, porque no hace falta que lo digas, porque te hemos visto el año pasado y te hemos visto en pretemporada, lo bien que estabas, se supone que se ha subido un peldaño la calidad de la portería del Elche si tú a día de hoy eres suplente. Bueno, el míster es el que tiene que decidir, ¿no? Él está en todo su derecho y todos respetamos las decisiones que toma porque, bueno, él piensa en el equipo y siempre va a pensar en lo mejor para el equipo. Sí es verdad que a veces en España pasa mucho, ¿no?, que se valora más lo de fuera que los de casa, ¿no? Pasan otras profesiones, ¿no?, como ingenieros, médicos, que se tienen que ir fuera a buscarse un poco la vida, ¿no? pues en los futbolistas también nos pasa. Pero bueno, lo que yo tengo que hacer es trabajar el doble para intentar que el cuerpo técnico vuelva a apostar por mí. Lo que pasa es que el tema de la portería es mucho más difícil que cualquier otro puesto, ¿eh? Sí, ya sabemos, ¿no? Un portero cuando juega, juega, y me ha pasado a mí estos dos años que he jugado la mayoría de los partidos, pero eso no me cambia nada, ¿no? Es difícil, tengo que asimilar esta nueva situación, pero no con resignación, sino al revés, ¿no? Con más ganas, porque confío en mis posibilidades y porque sé que puedo estar defendiendo la portería de Elche como he hecho estos dos años. ¿Qué opinión tienes tú de tu compañero, de Titon, como portero y como persona? Es un excelente profesional, ha venido aquí con muchas ganas y bueno, él intentará hacerlo lo mejor que él sepa. ¿Os lleváis bien? Sí. Yo, porque entre porteros siempre hay pique, ¿no? Bueno, el que juega y el que no juega. Es un puesto peculiar, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha rivalidad y mucha competencia. Nosotros somos profesionales y nos debemos al club, a entrenar, a trabajar. No nos debemos a hacer amigos. ¿Lo habéis hablado? No sé, la situación. Titon te ha dicho, oye, chico, lo siento. No. Te ha adelantado por la derecha, tal. No, hemos hablado nada. Nada, ¿no? Y tú fastidiado, claro. Bueno, sí, porque cuando no te esperas, pues te sorprende más. Pero esto es fútbol, ¿no? Hay que vivir diferentes situaciones. Yo estoy con la conciencia muy tranquila porque sé que soy un tío honesto conmigo mismo, ¿no? Y sé cuándo estoy bien y cuándo trabajo bien. Y sé que esto, pues bueno, me ha venido por algo que no me esperaba y ya está. Tengo que seguir trabajando y superarme a mí mismo. Lo que hay en el ambiente... y en la afición, en los seguidores, en los oyentes, es si es de verdad estrictamente una decisión deportiva, que es lo que yo creo conociendo a Fran Escriba. Lo digo porque estuviste en el disparadero con aquella información de un medio de comunicación que decía que por lo de la cláusula tú habías exigido al míster, qué tal, qué más cual... Aquello está descartado, ¿no? Lo desmentisteis ambos, incluso, el míster y tú. Bueno, yo desmentí que la información que salía en ese periódico era totalmente falsa. Ese periodista se la inventó por la cara, así de claro, porque nosotros, el míster y yo, hablamos de un asunto personal mío. Nada tenía que ver con el fútbol. La información que sacaron a raíz de eso, a mí me la han desmentido. Entonces yo me la tengo que creer. Uh-huh. O sea, por eso digo que el aficionado puede estar tranquilo de que el que juegue Titon no es porque una cláusula está exigiendo que cuanto más juegue, menos paga el Elche. Así es. Tú lo tienes claro. Yo lo tengo claro. Pues eso yo creo que es lo importante para que no haya malos entendidos, rencillas, que el aficionado se quede con la mosca en la oreja, que tú te quedes con la mosca en la oreja. A mí el club me ha trasladado eso, que directamente, que ese contrato no existe. Y yo me lo creo. ¿A partir de ahora qué? Quiero decir, porque tú has estado toda la pretemporada echándole leña ya a la caldera para ser el mejor, pero ahora que sabes que el portero de la liga, salvo sorpresa, es Titon, ¿quitas el pie del acelerador? No puedo quitarlo. Sí que es verdad que estás, pues como todo profesional, estás enfadado por la situación porque a todos los futbolistas nos gusta jugar. Estás decepcionado porque pensabas que estabas a un nivel de forma muy bueno y que era suficiente para jugar. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando por mí, por mi propio bienestar, por mi propio estado físico y por estar preparado para cuando me llegue la oportunidad. Quiero decir que no eres de los que, no sé si has pasado por una situación similar, de los que te dejas llevar y decir, bueno, ya sé que hasta que no se lesione o no lo sancionen no voy a entrar. No soy así porque soy bastante profesional, me gusta cuidarme, me gusta trabajar a tope. Y me encuentro bien trabajando bien, no me encuentro bien dejándome llevar, es algo que lo llevo dentro de mí, no es que por jugar voy a entrenar mejor y por no jugar, no, yo soy una persona que al acabar el entrenamiento tiene que haberse quedado satisfecho con el trabajo que ha hecho. Oye, ¿qué te dicen tus amigos, tus familiares o a tus fans? Porque tienes clubs de fans en Twitter y en las redes sociales. Pues la verdad que aquí agradecerle a todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que tanto en las redes sociales como por la calle la gente... se vuelca mucho conmigo, me muestran mucho su apoyo, su cariño y me animan, ¿no? Y también eso es una razón muy fuerte para que yo no baje los brazos y siga trabajando a tope para cuando tenga esa oportunidad, pues aprovechar al máximo y agarrarla y quedarme ahí. De todas formas, en el mundo del fútbol, una sanción, una lesión en cualquier momento menos esperado o incluso una decisión del entrenador, que el año pasado te tocó a ti, un cambio portero y luego le tocó al otro, a Toño. O sea que tienes que estar preparado para cualquier circunstancia. Por supuesto, ¿no? Ya te lo he dicho, yo voy a trabajar a tope todos los días. Me da igual jugar o no jugar, yo quiero llegar a casa sintiéndome a gusto, pues sabiendo que he trabajado bien, que lo he dado todo en el entrenamiento, y eso me va a venir bien para el día que tenga la oportunidad. Está claro que no es lo mismo jugar domingo tras domingo para un portero, para el estado de forma, para la toma de decisiones. No es lo mismo entrenar que jugar, pero bueno, es lo que me toca y no puedo hacer otra cosa. ¿Has pensado más allá? Me refiero a tu ambición como portero, que quieres siempre jugar, en decir, bueno, si en diciembre, en Navidad, esto sigue así en el mercado de invierno, a lo mejor me busco la vida y estoy abierto a opciones, ¿o estás completamente centrado en el Elche? No, para nada, estamos en agosto todavía. No he pensado en diciembre ni pienso. No hago planes con mis amigos ni para el fin de semana ni para dos días. Siempre me gusta ir al día a día. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ir al día a día, a disfrutar del día, de entrenar, de hacerlo bien. Y de, ya te digo, trabajar al 200% para que el cuerpo técnico cambie de opinión. Manu, ¿tiene el Elche este año mejor plantilla que el año pasado o no? No sé si tiene mejor plantilla el año pasado, lo que sí sé que tiene es una plantilla muy, muy competitiva en todos los puestos y que va a trabajar muy bien y que estoy convencido de que vamos a hacer muy buen año. Aunque en el Camp Nou, teniendo en cuenta lo que es el Camp Nou y el Barça, el equipo no llegó ni una vez a portería. Sobre todo teniendo un hombre más en la segunda parte, tío, que quizás eso es lo que dejó esa sensación un poco de vacío, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? Son jugadores de élite internacional. El primer tiempo tuvieron prácticamente el 45 minutos el balón, es muy difícil quitarles la pelota y bueno, sí que es verdad que al descanso nos fuimos con un punto de vista diferente, pero el gol tan tempranero pues nos mató y eso cambia todo el partido. Granada, hay que remontar ya el vuelo. Sí, Granada es nuestra liga, es un equipo que va a estar luchando ahí con nosotros y lo sabemos. Y sabemos que en casa somos muy competitivos, que somos un equipo de muchas garantías y yo creo que este domingo vamos a hacer un gran partido. ¿Crees que podéis seguir la estela del Elche de la segunda vuelta? Donde... Sí, seguro. De hecho, la vamos a seguir. Estoy convencido. El equipo acabó muy bien. Y lo más normal, y es que va a pasar seguro, es que el domingo vamos a hacer un gran partido y con un poco de suerte, pues ganaremos. Lo que pasa es que yo como periodista y como aficionado al fútbol, tengo mis dudas sobre todo en dos puestos en el centro del campo. Hombres que daban equilibrio, como Rubén Pérez, como incluso La Roca, no están. Y a falta de que pueda o no venir Cañas, me da la sensación de que se ha reforzado el equipo bien, con hombres de calidad, ofensivos, medias puntas y tal, pero ahí en esas posiciones del equilibrio del equipo, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que ahí tenemos varias posibilidades, ¿no? Está Adri, está Mario, está Pedro, ¿no? Incluso Feis en un momento puede jugar un poco más descolgado. Yo creo que son jugadores de distintos perfiles, pero no bajan el nivel que había el año pasado. Yo creo que hay que confiar en ellos, hay que darles tranquilidad para que trabajen a gusto y los resultados llegarán, seguro. Pues vamos a ver lo que sucede. ¿Esperas, teniendo en cuenta el horario tan raro a las 11 de la noche, campo con muy buena entrada? Porque, seguro, ¿sí? Seguro. La verdad que la afición del Elche es espectacular, ¿no? Nunca, siempre están ahí, nunca fallan y el domingo a las 11 seguramente tendremos un ambiente de lujo. Lo que pasa es que acaba el partido a la una del mediodía. Acaba el partido en septiembre, pero bueno, la gente tiene ganas de Elche, la gente tiene mono de fútbol y es que esto es una ciudad muy futbolera, ¿no? Y se va a notar el domingo. Oye, por cierto, y ya para terminar, el famoso tema que por desgracia lo estamos comentando demasiado porque es actualidad, el de los compañeros que se han quedado de momento sin fichas, el club está negociando, intentando llegar a ese presupuesto para poder habilitarlas. ¿Qué se comenta en el vestuario? ¿Estáis de alguna manera, pues no sé si decir, nerviosos y estáis...? No, sí que fue una pena, ¿no?, que el domingo pasado se quedasen tres compañeros sin poder venir a Barcelona por temas burocráticos, pero bueno, el club nos ha transmitido tranquilidad, están trabajando en ello y yo creo que se solucionará en cuestión de días. No tenéis duda, ¿no?, de que no, se va a solucionar. Se va a solucionar seguro. Manu, un placer que hayas estado hoy aquí con nosotros y que sigas luchando a tope para que Tito tiemble. Muchas gracias. Gracias a ti. Manu Herrera hoy ha sido nuestro protagonista aquí en Radio Marca. Una pausita y seguimos. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center.

everything, all is perfect experience for me. Esperaba todo lo que el Camp Nou no me iba a dar a mí personalmente. Para mí fue una gran experiencia, una experiencia magnífica, perfecta, un gran sentimiento. Lo único malo fue que el resultado no nos acompañó. También se le preguntaba por qué, en este caso, el partido de Barcelona ya está pasado y lo que importa ahora mismo es ganarle al Granada. Contra Granada, un partido importante. Barcelona, we didn't expect any good result. We know that. But now starts the championship for us. Granada, it's a very important game for us to start in a season with our fans here, with 3 points. So I expect good games for us, and I hope so we will win. Sabíamos que contra el Barcelona iba a ser muy difícil conseguir un buen resultado y más allí en su casa. Pero el domingo empieza nuestro campeonato contra un buen rival, pero contra un rival que se asemeja más a nosotros y además jugamos ante nuestra afición. Yo espero y deseo que consigamos los 3 puntos y creo que así lo vamos a hacer. ¿En qué zona del campo se encuentra mejor? No olvidemos que Pasalic puede jugar bien de medio centro o de media punta. Sabíamos que contra el Barcelona... Espérate, que esta no es, esta sí. I feel better on the medio campo, but I say in the first press conference I can play everything in the middle, so it's not a problem for me. Siento mejor en el centro del campo, pero como dije el día de mi presentación en mi primera rueda de prensa, puedo jugar en cualquier posición y me siento cómodo en cualquiera, o sea que no es un problema para mí dónde jugar. También le queremos preguntar, y lo hemos hecho, por supuesto, de si después de su debut en el Camp Nou, bueno, pues tuvo llamadas, me imagino que mucha gente de allí, del club del Chelsea o de su país, de Croacia, le llamó para, bueno, pues felicitarle, me imagino que por el debut, aunque no por el resultado, incluso ni siquiera por el partido, porque no es precisamente de los hombres que estuvo bien, pero ¿quién estuvo bien allí en el Camp Nou? Yes, they say that they are happy I play against Barcelona, one of the best teams in Spain and in all Europe. So they're happy they saw me on a pitch. I play against Iniesta. Aunque estaban muy, muy felices de haberme visto jugar en el estadio de uno de los mejores clubes del mundo y de Europa, como el Fútbol Club Barcelona. Y muy felices de enfrentarme de ver cómo me enfrentaba a grandes jugadores como en el caso de Andrés Iniesta. Y por supuesto con unas ganas enormes de que la afición del Elche le vea aquí en su estadio, en el Martínez Valero. Of course I like play when it's the full stadium, so I expect it's a first game of the season with our fans, so I expect a full stadium and a big fiesta to after game. I hope so. Allá de que llegue este primer partido en casa, de ver el estadio lleno, de jugar con nuestra afición, de sentir su apoyo y sobre todo de que después del partido esto sea una gran fiesta porque hayamos conseguido los 3 puntos. Bueno, pues un Mario Pasalic que también reconocía estar muy contento con la convocatoria con la selección absoluta de Croacia, con 19 años dice que todo le va muy rápido y que es un orgullo pues estar con grandes jugadores como Modric, Rakitic, etcétera. Pues vamos a esperar que empecemos a ver la mejor versión de Mario Pasalic porque sin duda significará ver una mejor versión del propio Elche Club de Fútbol. Son las 2, aquí lo dejamos, mañana más, mañana con el míster, con Fran Escribá y también con Carlos Gil que nos traerá ya todos los personajes. Mañana arrancamos una nueva temporada con La Quiniela. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.